Es de ley, reinando como rey, tragando como rey, gozando como rey. Es de ley, everyday, y a veces me hago güey. Me meto un rato al face, me activo pa' las seis. Un besote a Mary Jane, la pluma es mi sensei. La música is my way, pa' llegarle a mis homeboys que tengo en el USA. Pa' la tropa, la flota, pa' los latinos de Europa. Ya la coca, la farlopa, fiesta al 100. Esto es pa' la band. Esto es pa' la van, esto es pa' la van, pa' la bandota, morras locas que me enseñan las chichotas. Si el cartel de Santa toca, dicen que el show huele a mota. No le teman a la chota, si estamos bien prendidos, ganchados con el ritmo. Si somos carteleros, compas, somos de los mismos. Esto es pa' la van, esto es pa' la van, pa' la bandota. Es de ley, reinando como rey, tragando como rey, gozando como rey. Es de ley, everyday, y a veces me hago güey. Me meto un rato al face, me activo pa' las seis. Everyday, everyday. Ey, que huela Mary Jane en el barrio, es de ley. Ey, que el diablo anda de fiesta, nosotros también. Si es algo malo lo que hago por placer, si donde quiera que ando la paso bien. Sigue dando el tren, tienen que saber, conmigo hay que tener cuidado. No pido yo a gandallo, pa' abrir paso no batallo. La vida me puso aquí, y aquí es donde nunca fallo. Tengo gran habilidad, pura calidad en mi rap. Acá, la placa no te va a hacer nada. Si lo saben ya, lo que es de la banda, pa' la banda va. Es de ley, reinando como rey, tragando como rey, gozando como rey. Es de ley, everyday, y a veces me hago güey. Me meto un rato al face, me activo pa' las seis. Everyday, everyday. Si me atizo, no me verás erizo. Yo soy el que hace guiso. Le doy control al vicio, pegado al ejercicio. Pasado de macizo, mamá pa' las chamacas. Se me ponen loquitas con los cuadros de la panza. Los que saben que tranza, de darle no se cansan. Si se pasa de lanza, ya sabe qué pasa. Nomás pago la fianza. Un decencia tengo compas porque siempre he sido raza. Esto es pa' la van. Esto es pa' la van, esto es pa' la van, pa' la bandota. Que se aloca, se pone bien pedota, que grita hasta que explota, que baila con las notas de mis cuerdas vocales. A todos mis carnales, en todos los penales, al chile ya se la sabe. Esto es pa' la van, esto es pa' la van, esto es pa' la van, pa' la bandota. Es de ley, reinando como rey, tragando como rey, gozando como rey. Es de ley, everyday, y a veces me hago güey. Me meto un rato al face, me activo pa' las seis. Everyday, everyday.